Años atrás, yo hice simbiosis con un colibrí. Ese colibrí siempre nos estaba recordando que la naturaleza era color y que ese color nos representaba siempre el arco iris. Y nos recordaba y nos hacía creer y nos hacía ver que detrás del arco iris siempre habían tesoros. Viví por muchos años como colibrí, recordándole a la humanidad sobre la belleza del color de la naturaleza. Finalmente, fui perdiendo el interés por los colores de la naturaleza y del arco iris y dejé de asombrarme de ellos y terminé siendo Olga.